libre. ¡Al centro, disparo! ¡Roce! ¡Gol! ¡De Cerro Largo! Apareció a los 21:40. La pelota desde la izquierda. Tiraron hacia adentro. Giró notable el 9. Disparó de zurda. Rastrero bajo sobre el palo zurdo del arquero Lentinelli. Durmieron la siesta. El equipo de Liverpool. Y apareció Rose con disparo bárbaro. El equipo copero. El equipo de Cerro Largo que abre el score aquí en Belvedere. Está ganando Cerro Largo 1-0. Franco Rose para el delirio de los arachanes aquí en Belvedere. Y el elegido, el número 9, recién ingresado por Peraza, luego de un córner, le queda allí la pelota, como vos, el 9 giró y la puso lejos de zurda, lejos del palo de Lentinelli, para decretar la apertura del marcador. Gana Cerro Largo, tal vez sin merecerlo, pero hizo mucho mérito en base a la entrega y el enjundia del equipo de Bayero Núñez, que no da una por vencido, y Rossi giró y la mandó lejos al segundo palo. Tercer gol de Franco Rossi en este campeonato uruguayo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Entramos en 32 minutos. Le va a pegar Quintana. No creo que le pegue al arco, está muy lejos. Seguramente caiga dentro del área mayor para que alguna cabeza conecte a la red. Le va a pegar 32 minutos. Es una linda chance que tiene Liverpool. Le va a pegar Quintana. El centro, segundo palo, Miguel Hernández. La cosa, cuánto no, agradecimiento al cielo. Un pase bárbaro de Quintana, un centro bárbaro del paraguas, y sobre el segundo palo apareció solo. Qué increíble, apareció solo la cosa, el goleador. Cómo, cuándo dejarlo solo a este tipo de jugadores. Metió el frentazo, la cambió de palo, tomó una rosca exquisita para que se coloque en la red, y el grito de gol sagrado en Belvedere para que el juego esté 1-1 en 32 minutos. Qué partido bárbaro, empata el Liverpool y Cerro Largo, la joya, el goleador Abel Hernández, desaforado, el grito de gol para que Liverpool empate el partido. Y cuando no, tenía que ser Abel el elegido para sacar a Liverpool nuevamente de los pelos, para meter ese frentazo lejos del arco, lejos del alcance de Lentinelli, cruzado en una pelota que viene de la ejecución de un tiro libre. El descuido de la defensa de Cerro Largo, y Abel, ni lerdo ni perezoso, pone el frentazo para poner el empate y un toque de dramatismo en el cierre del partido. 1-1, empata a Liverpool. ¿Cuándo no? Abel sacando la cara por Liverpool. Bueno, con este empate Liverpool ahora recupera esos 35 puntos allí en la tabla anual, y ahora en la Serie A llega a 3 unidades. Habitab, hacemos la vida más fácil. El centro de Napoli, arquero Santilli, el rebote Casentano, está dentro del área, la busca Castillo, Quintana. Emotiva, electrizante final teníamos aquí en Belvedere. Lo iba a buscar, lo merecía muchísimo el equipo negreazul, y lo fue a buscar y a pelear y a luchar dentro del área, y rebotes varios le quedó el paraguayo Quintana, y el paraguas abierto cuando se le venía la tormenta a Liverpool, porque no aparecía el gol, porque no aparecían las ilusiones, porque parecía alejarse el anual. Bueno, el paraguas Hugo Quintana, de gran partido, sacó el remate potente, el bombazo a la red, un bombazo para que lateen los corazones negrazules y para que la victoria de Liverpool se dé en el final. Agónico partido, tremendo, emotivo, electrizante, con un montaje impresionante. Gana Liverpool, se va a llevar merecidamente la victoria, 2-1, el paraguas Quintana para el 2-1 de Liverpool. Y pone el segundo en el final, en el cierre del partido, Quintana, para el delirio de la gente negra y azul. Un gol que vale la igualdad transitoria en la tabla anual, que le mete presión a Nacional. No pudo Santilli con esta, salvó una enormidad. En esta, lamentablemente, no pudo llegar, pero el paraguayo la puso de derecha arriba, lejos del alcance de Santilli. Gana Liverpool el cierre, por haber hecho más, por buscar el partido, por cambiar el sistema Papa, que en definitiva le da un triunfo inobjetable cuando se moría el partido. Quinto gol de Hugo Quintana, y con este triunfo iguala de manera parcial a Nacional con 37 puntos en la anual. Habitab, hacemos la vida más fácil.